kabina oh akene na mukire masusu una poya kula kisa azali elombe ya kongo tofani mami corona kongo pemi dule mikoteli bino zango ekoki oh tokene na mukire masusu. Toque con la metode a copola, petoco zonga.